Semana que no te la cae, estamos complicados. Eso es. ¿Cómo ven esto, Turco? Fienda Nacional del sábado 1 de noviembre de 2008. No me digas, Leandro, Turco, si lo podían curar para el año que viene. No, ya no, eso lo hemos intentado en otras oportunidades y no funcionó. ¿Sabes que tenemos que empezar a decir? El primer sábado de noviembre, porque también cambia el día. Ahí está, ¿no? Ahí está, está mejor esa. Bueno. Sí, el año que viene pasamos la grabación y nos quedamos. Nos quedamos en casa, tomamos mate. Ahí estamos, estamos bien. Ahí tenemos hambre, aparte. Bueno, ¿quiénes estamos aquí hoy? Bueno, Ángel Molina. Jorge Miranda, la verdad. Claudio Villa. Y Fernando Pereira. Fernando, que nos acompaña acá. Que no está, que está limpiando el piso acá. Una presencia sellada, se llama terror escénico o pánico escénico, está escondido abajo de la mesa. No, aparte cuando abre la boca dice alguna animalidad, así que dejémoslo ahí callado. Dejémoslo callado. Y tenemos invitados. Sí, tenemos invitados, tenemos a Adrián Santiago de Zitaca. Hola, bienvenida, ¿cómo va? Estuvimos hablando un poco la semana pasada de una de las actividades que iba a hacer Zitaca el sábado pasado. Y bueno, acá Claudio tuvo el buen tino de invitar a Adrián para que nos explique un poco cuál es la situación de la organización, cómo vienen trabajando. Entonces me pareció que era siempre. Pero eso después de un tema. Seguro. Siempre te aceleras. Estuvo bastante bien el medio. Fui a la caminata el sábado, que estaba todo el mundo ahí que se larga a llover, que no se larga. Caminamos, que paseamos, que fue muy lindo, una experiencia, yo la primera vez que voy. Una experiencia bastante interesante por la connotación. Y también cruzamos un montón de actividades que había justo en toda la zona del parque, pero muy linda marcha con cada uno con su mascota. Esto es lo que hizo de distinto y bueno, con una idea que bueno, después me va a comentar mejor Adrián, de la importancia de las mascotas, de los animalitos que todos tenemos en nuestras casas, no adentro, Antonio Fernando. Término terapéutico y cómo esto a cualquier persona le sirve para mejorar la salud. Esto es un poco la idea de lo que podamos desarrollar hoy con Adriana. Bueno, y la NOE que va a traer su informe sobre la contribuyente social, calculamos cuando sea la contribuyente social en Neuquén, más o menos. Porque desapareció en Salta. Una pregunta, ¿no? Me mandó el pasaje de vuelta, ¿no? No. ¿Vos eres el enterrado, Jorge? ¿Tu esposo? Por eso no se lo mandé. Ah, bien. Hay que destacar el trabajo de Noelia, que fue a cubrir la contribuyente social en Jujuy, pero además... No, además está cubriendo alguna cosa en Salta, paro docente... Sí. Va a tener bastante información interesante la petición, la verdad está laburando muy bien. Que sería bueno que lo envíe para acá, pero está laburando muy bien. Pero tengo un problema con el MP3 que necesita el solucionador técnico. Una larga explicación. Bueno, esto es Senda Nacional. Obviamente. Esto es Senda Nacional. Temita y seguimos. Senda Nacional. Caminando la patria.